saludo, webmaníacas y webmaníacos. Bienvenidos a un nuevo programa de Website Stories. En este caso, el segundo programa dedicado a Madonna. Otro programa más que os va a interesar tantísimo como el primero, pero en esta ocasión el programa va a estar dirigido por nuestra fantabulosa Carmerela, que nos va a hacer un recorrido por la filmografía de la diva del pop, la reina del pop, la loca del pop. Así que... Me toca. Te toca a ti guiarnos y Raquen, como invitado de lujo, nos va a ir también dando sus... Mis opiniones. Sus opiniones... Que tengo muchas. Tienes muchas y muy jugosas. Adelante, chicos. Bueno, pues tengo un gran poder aquí en mis manos, pero una gran responsabilidad, ¿verdad, David? Eso siempre. Bueno, pues como bien ha dicho mi compañero Aldai, es solamente películas de Madonna. Empezamos. Vision Quest. ¿Qué es eso? Guay. Bueno, primero quiero decir dos cositas. Disculparme por los sonidos de fondo, porque como me toca dirigir este cotarro, yo tengo que venir preparada, así que tengo todos mis apuntes aquí a mano. Así que habrá ruido de hojas de fondo, pero es que no hay nada peor que hablar de un tema y no estar preparado. Vamos, así como que... hacemos David Fernández y yo habitualmente, sí, sí, ¿no? Es igual de aplicada que pues, nosotros. Yo soy muy estudiosa. Lo segundo, que todos los títulos de las películas las voy a decir prácticamente en inglés, así que perdonadme, y si meto la pata con alguna palabra es que llevo tantos años en Inglaterra que alguna palabra se me olvida. Entonces perdonadme, igual los títulos los sabéis vosotros en castellano y podéis ayudarme. Pues lo dicho, empezamos con Vision Quest, la canción principal de esa película, porque prácticamente en todas las películas que Madonna ha contribuido como actriz hay canción. Ella es muy lista, por supuesto, tiene que vender disco y se aprovecha de ello. Y esta película es del año 1985 y es meramente, sin más, ella actúa como cantante en un club, dos canciones, pero el protagonista es Matthew Modine en esta película, 1985. Sin más, no voy a entrar al tema ni cuál es la sinopsis, porque lo que nos interesa es Madonna, cantante de club, Crazy for You. Pero lo gracioso es que Matthew Modine, increíble, era súper famoso en esta época, pero todos los ojos, ¿verdad, Raúl? Todos los ojos van a Madonna cantando con esa imagen divina. Era la época del crucifijo, ese pelo divino, y todos los ojos van a Madonna en la película. Totalmente. Es que esa fue la época en la que ya se hizo mega super famosa con Like a Virgin. Bueno, el caso es que este tema, Crazy for You, fue número uno en muchos sitios y, bueno, desde luego es que era como... Es un temazo. A mí sí. Tengo que decir que es una de las baladas que más me gusta de Madonna. Igual no es de las más conocidas, pero a mí me encanta. Es uno de mis temas favoritos de Madonna. Y tengo que decir, además, que luego retitularon la película como... Crazy for como You. La canción de Madonna. Wow. Como Crazy for You. Gracias a ella. De la canción. Para intentar venderla más. Qué lista. Y ya, bueno, dejamos esta película sin más porque... Matthew Modine estaba guapísimo. Sí. Tendría como 20 y poquísimos años. Y la verdad estaba muy guapo. Y es una película que tampoco pasa la historia por... Película chico-chica, relación años 80, como pues una más. Y Madonna en medio. Madonna. Sí. Y se la ve. Ya sale 2 minutos cantando y ya no sale más, que ya es suficiente. O sea, no actúa realmente, ya canta. Eso. Y creo que, sin más, nos vamos a ir a la siguiente película del año 1900, también 1985. Y es que aquí creo que vamos a tardar un poquito más. Porque ¿quién no ha visto Desperately Seeking Susan? Titulada en castellano... Buscando a Susan desesperadamente. ¿Canciones en esta película? Into the Groove. Bueno, y he de decir que esta es la mejor película recibida de Madonna. Porque a partir de aquí creo que vamos a ir cayendo en picado. Pero es la mejor recibida por la crítica. Yo no sé vosotros, chicos, pero yo me fío mucho. Siempre me voy a críticas, aunque me gusta mi propia opinión, pero siempre me gusta leerlas. Y 83% de 100 en Rotten Tomatoes. ¿Conocéis Rotten Tomatoes? Los conoce todo el mundo, ¿verdad? No soy solo yo, vale. Pues si no, me voy a Rotten Tomatoes. Luego IMDb, que le dio un 6 de 10. Pero bueno, no está nada mal. Y el público... 87%, que esto es algo que pasa en todas las películas de Madonna, que incluso le den en Rotten, le dan un 10, un 6%, da igual lo bajo que sea, pero os aseguro que todas las películas de Madonna, mínimo 50% gusta al público. Y eso dice mucho. ¿Qué podemos decir de Buscando a Susan desesperadamente? ¿qué ha significado para nosotros las colas que hicimos en el cine? Total. Yo, de hecho, es que ya lo he comentado. O sea, tengo el recuerdo de ir muy de pequeñito a ver esta película con mi hermana, que era súper fan porque es un poco más mayor que yo. Y bueno, pues ella estaba loca por Madonna, como muchísimas adolescentes. Y bueno, pues la verdad que me gustó mucho. O sea, yo creo que es un poco como el reflejo de la época Like a Virgin total de Madonna. Cierto. Y que no sé si actúa bien o no actúa mal, porque es Madonna. En Like a Virgin. Es un poco ella misma, ¿no? Como sí, el mismo look. Sí. Pues eso, pues una veinteañera súper alocada, súper guapa, súper mega pintada, súper discotequera. Madonna. Yo tenía mucho miedo con esta película porque sabiendo que íbamos a hacer este programa, pues he revisitado la película y me daba muchísimo miedo. Tengo que decir que creo que no ha pasado. El paso del tiempo creo que ha sido un poco cruel con ella. No sé si la has visto recientemente, Raúl, pero me decepcionó un poco porque tengo que decir que, bueno, Rosanna Arquette fue nominada a los Globos de Oro. Y no solo eso, encima ganó un BAFTA como secundaria y yo no lo entiendo, pero ¿por qué? O sea, no quiero ni saber contra quién estaba en las nominaciones porque para mí, lo siento, no se lo merece. No se lo merece. Y como secundaria, Rosanna Arquette, es que si prácticamente es la protagonista de la película. Es la protagonista. Es, o sea, gracias, gracias, David. O sea, la secundaria es Madonna, realmente. Entonces, pero, igual, la pusieron secundaria para que ganase. Pero pasa siempre para darle oportunidad de optar a un premio. Muchas veces, sobre todo pasa en televisión, que optan por colocar en categoría de secundario o secundaria a un actor o actriz para que tenga opción a ese premio. Yo creo que, no sé, que es una película que nadie la recuerda como un peliculón. No es una película buena. Yo sí la recordaba como peliculón. Bueno, os lo juro. Pero, o sea, yo creo que, o sea, yo creo que pasaba la historia como la primera película eso importante es. De Madonna. De Madonna. No de Rosanna Arquette. Eso es. De Madonna. Yo creo que de Rosanna Arquette se acuerda muy poquita gente. Rosanna y su familia. Rosanna y su familia, Patricia, que es maravillosa. Nicolas Cage, perdón. Y David. Y el otro, ¿cómo se llamaba el otro? David Arquette. David Arquette. Hay otro, sí, más. Alexis Arquette. Alexis. Lo que quería decir es que es cierto que yo creo que fue bien recibida porque, y seguramente será de las películas donde Madonna esté mejor porque todavía no estaba viciada. Supernatural. Madonna es Madonna ahí, como ha dicho Raúl. Y Madonna ahí todavía, no sé si ella quería ser actriz o no, no sé si la quería en algún momento, o se ha creído que podía serlo, perdón por el comentario, pero ya sé que tiene un Globo de Oro. Pero yo creo que ahí ella no tenía ninguna pretensión. Quería pasárselo bien, quería también un poco publicitarse y está ella con totalmente el look de Like a Virgin, o sea, de la Madonna primeriza. De esa época, sí. Exactamente. Entonces yo creo que no, que era como la chica de la calle que encajó bien en la película y que yo creo que la película además funciona por Madonna. Yo creo que el gran acierto de Madonna en esta película es que es una de las pocas veces que no se toma en serio a sí misma, que es su gran problema. Que se toma siempre demasiado en serio a sí misma y entonces por lo que no le llega a gustar a la gente. En esta película está tan casual y tan divertida sí, y desinhibida que realmente es cae simpático el personaje. Y por eso todo el mundo se acuerda de ella más que de Rosanna Arquette. Bueno, hay películas bastante más interesantes que esta, así que vamos a seguir con la siguiente, que será un truño. ¿Qué creéis? Shanghai Surprise. Uf. 1986. ¿Podéis creer que yo no he visto Shanghai Surprise? No he visto Shanghai Surprise. De verdad, por favor. La he visto en la tele hace 38 años. A mí me gustó. Me parece que Madonna está guapísima. Sí. Sí. Años 30, hace preciosa. Hace un papel como de mojigata que me hace muchísima gracia. Y claro, sale con Sean Penn, que es lo más importante del mundo mundial, ¿no? Su primer marido. ¿Es el amor de su vida? Sí, menos mal que hemos ido al punto. A mí me da mucha, mucha, mucha pena. Sé que hubo algo, pero me da mucha, mucha alegría que hace poco, pues una foto juntos, salió los dos juntitos otra vez. Digo, por favor, igual otra vez. Igual ocurre otra vez después de Guy Ritchie se juntan. Sería el sueño de mi vida. Pero los dos se juntasen otra vez. Siento, yo creo que no va a pasar. No, lo sé. Pero es que para mí son una pareja impresionante. Los dos son tan rebeldes. Es que están hechos el uno para el otro. Y no les conozco. Pero es la impresión que me da. Sí, lo que pasa es que ahora mismo a estas alturas de la película a ver quién aguanta a Madonna. O sea, o a y eso que la superadoro. Pero Madonna es mucha telita. Yo tengo que decir que yo sí creo que Sean Penn fue el gran amor de Madonna, pero el gran amor de Sean Penn ha sido, sin lugar a dudas, la princesa prometida Robin Wright. Seguramente. La maravillosa Robin Wright, por cierto. Maravillosa, sí, sí, sí. Y no nos olvidemos que bueno, en Shanghai Surprise, la canción que sale en Shanghai Surprise en la banda sonora es la increíble Live to Tell. Es una maravilla de canción. Un baladón. Sí, y yo creo que no funcionó, realmente la película no funcionó, incluso con el divino, increíble actor que es Sean Penn, no funcionó porque quisieron hacer una copia barata de Indiana Jones. Totalmente, sí. Es sí? El rollito de sí. El mismo app de aventuras, pues eso, sí. Que es lo que pasa en Hollywood, que encuentran la gallina de los huevos de oro y hacen como 800.000 películas basadas en el mismo tema. Sí, pero no son Harrison Ford. Hombre, era la época también de estas películas de románticas y de aventura al mismo tiempo, como fue Tras el corazón verde, La joya del Nilo, ¿no? Sí. Pero claro, Michael Douglas y Kathleen Turner, pues son la bomba. No, y la película, es que son diferentes las películas, o sea, son otro rollo. Pero claro. Madonna venía de Buscando a Susan, que tuvo un éxito de crítica impresionante y todavía no le habían dado palizón a Madonna como actriz. Entonces podía haber funcionado. Sí, fue la primera vez. Merecía fue la primera vez. Controlado. Sí, ya empezó la cosa a no funcionar. Aunque bueno, remontamos un poquito, porque la siguiente es Who's That Girl. Entonces, remontamos un poquito, es del año 1987, y daros cuenta que mirad cómo vamos, 85, 86, 87, es que vamos a película por año. Madonna está que se sale. Yo creo que una película por año. Madre yo creo mía. Que antes ha comentado al Lai si realmente Madonna quería o no ser actriz. Yo creo que siempre ha querido ser actriz. Siempre. Sí. Porque ella está enamorada de Hollywood, de las estrellas de Hollywood de siempre. Lo ha sacado en un montón de temas. Todas las fotos son emulando a las grandes estrellas clásicas de Hollywood y ella quiere estar presente en las películas. Lo que pasa es que, bueno, después de Barridos por la Marea, pues yo creo que ha dicho, me planto. Y no sé, por decir alguna curiosidad de esta película de Who's That Girl, que la he vuelto a revisitar y me pareció un bodrio, es que no me gustó absolutamente nada y me consta que en su época me encantó. Hay cosas que me gustan, primero a mí su imagen me gusta, creo que a ti no te gusta su imagen esta película, ¿verdad Raúl? No, lo que no me gusta es la película, su imagen me parece bien, además es que es como, pues bueno, lo que hemos dicho antes de Like a Virgin, esta es muy True Blue. Sí. Con el pelo corto, rubio. Las mallas aquellas, ¿no? Negras. ¿No? Sí, era un poco sí, como sí, así. Sí. O sea, esas, bueno, las cejas las tiene gigantescas, negras. Bueno, pues es ese rollito, no sé, y que luego hizo una gira mundial con el nombre de Who's That Girl, que fue una pasada. Sí. Entonces, bueno, la imagen sí me gusta. La peli, sí. No way, José. Pero bueno, la imagen nos parece que es muy, muy, muy Marilyn. O sea, hay momentos en que, por ejemplo, es que incluso hasta la forma... No sé si la habéis visto hace poco, es que yo la he visto. Y la forma de actuar que tiene es que no es su voz. Tiene una voz de pito en toda la película. Anda, es que va dando saltitos. Sí. ¿A que sí? Sí, lo hace. Que es una monada, que en su época me encantó, pero es que ahora que he intentado... estudiármela como actriz, es que es una copia total de Marilyn. Entonces yo me pregunté, ¿a ti te encanta Marilyn, Madonna? Es que lo tengo clarísimo, es el que la admiras. Entonces me da mucha rabia que ahora pues se enfade Madonna porque Lady Gaga la está imitando. Pues no, o sea, es que te tienes que sentir halagada. Tú has hecho lo mismo, Madonna. Ha hecho lo mismo, pero con Marilyn al principio y luego con muchas otras. O sea, y bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Al final... Bueno, pues que Lady Gaga te quiera emular y quiera hacer canciones como la de ella, pues es un puntazo. Y no solamente Lady Gaga, parece que Lady Gaga es como que la tiene en el ojo del... Sí. ¿No? O sea, pero muchas otras han querido copiar a Madonna y eso es algo fantástico, ¿no? Sí. Eso es lo que te convierte en un icono, ¿no? Que la gente te quiere imitar y que se base en ti. Quiero decir, Lady Gaga... Es cierto que también se basó mucho en Madonna y la criticaban también mucho, sobre todo los que teníamos una edad y éramos fans de Madonna, ¿no? Cuando apareció el fenómeno de Lady Gaga, la veíamos como una imitadora, ¿no? Para las nuevas generaciones. Sin embargo, Lady Gaga tiene mucho que dar. Y no sé si estaréis de acuerdo o me echaréis a los leones, pero Lady Gaga tiene mejor voz que Madonna y es mucho mejor actriz que Madonna. No, bueno, vamos a callarnos. La voz es diferente, o sea, es diferente. Es vozarrón. Y como actriz, pues bueno, pues... Tiene que demostrar más. Todavía sí. No quiero verla más. Ha hecho 4 cosillas. Cuando haga 8 películas, le revisitamos. Que Lady Gaga ha hecho una película. Sí. Una película en la que hacía prácticamente de sí misma. Exactamente. Como, ¡oh, qué gran papel! ¡Oh, qué difícil! De todas formas, una cosilla de Madonna. No entiendo muy bien la rivalidad que tiene con Lady Gaga, porque luego ha colaborado con un montón de otras jóvenes artistas como, bueno, pues Taylor Swift, Ariana Grande, Dua Lipa, por ejemplo. Entonces, bueno, pues no sé, todas han dicho que Madonna es maravillosa y quieren como imitarla un poco. Incluso también Beyoncé hizo un vídeo muy Justify My Love y ¿qué? O sea, ¿tiene Madonna celos de Lady Gaga? Igual piensa que le está quitando el trono. Pues igual piensa eso, no lo sé. Es que no, ¿pero vosotros creéis realmente que existe esa rivalidad o que esa rivalidad la ha creado la prensa? Esas rivalidades que les encanta crear, como han creado entre... Pues mira, algo hay, porque cuando Lady Gaga sacó Born This Way, Madonna la puso a caldo porque decía que era una copia de Express Yourself. Y en la gira que hizo Madonna, en la de MDMA, hizo Express Yourself, y hizo un cambio de ritmo de la canción y cantó unas estrofas de Born This Way. O sea, para demostrar a la gente de que el ritmo de la canción era exactamente igual que su canción. Entonces, bueno, pues algo hay. Telita marinerita. Y ya vamos a la siguiente. 1989, Bloodhounds of Broadway, que se titula Noches de Broadway, creo. Y no salió mal parada, sinceramente. Nada mal. El público 74% le da. IMDb 5,6 de 10. ¿Y quién sale en esa película? Bueno, ¿estáis preparados? ¿No la habéis visto? Yo no lo recuerdo. Bueno, pues preparaos. Matt Dillon, Jennifer Grey. Ah, ya sé cuál es. Ah, Steve Buscemi. O sea, actorazos. Bueno, es una película... Sí, me ha gustado. Está totalmente inspirada en la película Cotton Club. El tema está ambientado en Nochevieja de 1928 en un club de Nueva York. Y es como anécdota deciros que es una pena porque el director de la película falleció justo tras el debut. Así que a saber qué podía haber hecho este director, que se llamaba Howard Bruckner. No, evidentemente no conozco más de él porque murió después. Y bueno, una cosa que me da mucha pena, pero ¿por qué no decirlo? Madonna fue nominada a un Razzie por peor actriz secundaria. ¿Y ganó? Pobre mujer. La pobre mujer es una pena, pero bueno, ahí empieza el principio de su fin como actriz. Y yo totalmente la recomiendo porque simplemente por ver a Madonna en un columpio, a lo Nicole Kidman, el Moulin Rouge, y cantando con Jennifer Grey, no la estoy vendiendo bien. Yo no he visto esa película, tengo que pues ver. Pues Madonna menos, en un columpio. Imaginaros. Hombre, yo a mí me la vendas en el momento en que me dices que sale Matt Dillon, que es uno de mis fetiches de toda la vida. Ahora ya no, porque está el pobre, no sé cómo está, pero vamos. Se conserva bien. Sí. Bueno, ¿y cómo continúa la trayectoria cinematográfica de Madonna? Pues vamos a una muy importante, que es Dick Tracy en el año 1990, siguiente año, con una canción increíble, Sooner or Later. Y que ganó el Globo de Oro, esta canción. Perdona, y el Oscar. Ay, mira, no lo sabía. Sí. Gracias. Y el Oscar. Bueno, La entrega de Oscars de aquel año fue super glamour. Madonna fue vestida de Marilyn totalmente con Michael Jackson de la mano. Se me había olvidado. Y hizo una pedazo de actuación del copón y por su pollo le dieron un Oscar, claro que sí. Es una maravilla. Yo recuerdo esa gala, recuerdo esa actuación y... Madonna se lo comió todo. Sí, fantástica. Sí, creo que todos recordamos la actuación, todos recordamos la canción y todos hemos querido olvidar la película. Porque la película es verdad. Y mirad que está horror. Al Pacino, está Dustin Hoffman. Sí, actorazos. Dirigida por Warren Beatty. Y una cosa que, bueno, no sé si la sabes, está David Alday, pero esto es algo que nos une mucho a los dos. La música, ¿por quién está compuesta? Por alguien que adoramos tú y yo, Stephen Sondheim. ¿En serio? Pues no me acordaba de eso. Creador de Gypsy, Sweeney Todd. Y nuestra adorada West Side Story, ¿verdad, David? Pues... Que ya haremos tema de West Side, haremos programa West Side Story tú y yo. Pero imaginaros, o sea, es que esta película podía haber sido muchísimo más, pero me parece que es que no sé si está hecha a propósito. A mí es muy Batman Forever todo el tema. Sí, pero en super cutre. Ah, gracias. Sí, es que Raúl. Yo pensé exactamente lo mismo. Esto es muy Batman, muy cómic. Pero querían imitar la estética de los cómics de Dick Tracy de los años 40. Pero quedó cutre. Y quedó cutre y no sé decirte por qué, porque seguramente sería una película que tendría buen presupuesto, sí, estoy seguro. Y sí. Warren Beatty, bueno, pues como director ha hecho películas interesantes, tampoco es que nunca haya destacado tal, y es una película un poco para su lucimiento, para el lucimiento de Madonna, que hay que decir que en ese momento eran pareja ellos dos. Sí, y no es por nada, era un buen momento para Madonna, sí. Era el momento álgido, yo creo, de ella. Y no es por nada, a mí, ella personalmente, la película me encanta. Es que... No sé si es buena o mala actriz, ya es que nunca llegaré a saberlo, pero en esta película es que hace de Madonna, pero Breathless Mahoney. Es que ya por ese nombre yo ya quiero ese papel. Claro, o sea, canta en la película unos cuantos temas muy buenos. Y bueno, pues no sé, pues sale fantástica. O sea, yo... In love. Yo creo que el tono satírico que tenía la película y paródico y exagerado, mientras que al resto de esos actorazos no les venía, no les vino nada bien, no. Porque aparte estaban sepultados con un montón de maquillaje y de prótesis que les hacía que la cara intentase emular las caras de los villanos originales de Dick Tracy. Bueno. En el caso de Madonna, el hecho de ser ella, pues no una excelente actriz y sí que una personalidad en sí misma, pues hizo que ella y el personaje que hacía en la peli conectaran perfectamente, y yo creo que seguramente será lo que más destaca de toda la película. Yo creo que sí. Se lo merece. Nos vamos al tema que nos interesa, que es una película de 1991 titulada Shadows and Fog. No, no os puedo Sombras decir. Sombras y niebla. No sé si se tradujo así, sí, en la realidad. Pues es una película, como siempre, escrita y dirigida por Woody Allen. Para mí, en mi opinión, es una de las películas más flojas de Woody Allen. Están Woody Allen, Mia Farrow. Y el Madonna, que es el tema que nos trata, bueno, pues sale literalmente 3 minutos, es una trabajadora del circo, sale en plan gitana físicamente y tiene un pequeño fling, un affair con Malkovich y ya está, no hace prácticamente nada más. Es que la película realmente no os la recomiendo, pero y me da mucha pena porque creo que ya no puede Madonna ni decir en su currículum personal la credibilidad que daba estar en una película de Woody Allen, porque hoy en día tema Woody Allen. O le odias o le amas, pero da miedo hasta decir que has estado en una película de Woody Allen, así que igual hasta se lo tacha, ¿verdad? Bueno, tampoco es que destacara mucho ni la película ni ella en su papel. Así que, ¿cuál es la siguiente película, Carmela? La siguiente película, y seguimos, a película por año. Es que es muy fuerte, me alucina. El año 1992, Body of Evidence, el cuerpo del delito. Y que tengo que decir que es la segunda peor película recibida de Madonna. Y qué tensión, ¿cuál será la primera? ¿Cuál será? Todavía no hemos llegado, pero es la segunda peor. 8% en Rotten Tomatoes, es que es lo peor. El tema, bueno, creo que la mayoría de nosotros la hemos visto, ¿verdad? Sí, esta película. A mí me ha gustado. A mí también. Y tengo que decir que yo creo que es un momento en el que Madonna fue súper criticada en su carrera, sobre todo porque, bueno, decidió sacar el disco de Erótica, un poco diferente a lo que ella estaba haciendo hasta ahora. En contra completamente de la sociedad americana super puritana del momento, sacó el libro de Sex con las fotos, la verdad el libro es una pasada. Vaya libro de mesa, yo lo tengo. Yo también lo tengo. Pero se lo di a una amiga, me arrepiento. Pues pesa un quintal. Sí, sí, y dos también, pero bueno. El caso es que yo en aquella época vivía en Estados Unidos porque fui a estudiar, COU. Y recuerdo estar con mi familia y decirles por favor que me llevasen al centro comercial para comprar el libro de Sex. Bueno, lo compré y les vi un día sacando el libro, mirándolo y poniéndome a caldo, como si fuese un pervertido. O sea, flipé. Para mí era un libro de Madonna, de fotos, sí. De... Sí, vale, sí, estaba desnuda, sí, estaba practicando sexo. Pero qué cuerpo, eso es que es arte. Arte. Es arte. Sí, sí, y en la película está increíble, o sea, el cuerpo es perfecto, una pasada. Y yo creo que esta película es un poco extensión de esa época en todos los aspectos. Tanto el look de Madonna, el tema, que es el sexo fuerte... y desde luego, las críticas a Madonna, pues es que es como que en América la tacharon. Esta es lo peor. Yo eso. Creo que la mayor parte de las críticas que le llovieron a la película fue porque llegó justo después de Instinto Básico y la trama era muy, muy parecida a Instinto Básico. De hecho, parece un calco malo de Instinto Básico. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que por eso le llovieron palos por un tubo. Evidentemente nadie dice que la película fuera buena porque no lo es, pero... a favor de Madonna hay que decir, suscribir todo lo que ha dicho Raúl. Es decir, hay que entender que estamos hablando de la sociedad americana. estamos hablando de que incluso Instinto Básico fue una película que la tenemos en el altar. Bueno, habrá gente que no le gusta, a mí me encanta, pero es una película que también tuvo muchísima polémica, y precisamente por lo mismo. ¿Qué pasa? Que era la película también que, primero, era una buena película, desde mi punto de vista, y en segundo lugar, era la película que también en aquel momento tocaba que fuera polémica, pero tocaba que fuera un éxito. Es decir, en Estados Unidos todo está manipulado, es decir, vapuleamos esto, pero es la más que la que más recauda. O es polémica, pero es la que más premios se lleva. Sin embargo, cualquier película que trate el tema del sexo siempre va a ser criticado. Si encima es una mujer la que se decide ser liberada sexualmente, enseñar las tetas, enseñar el chocho, quemar a uno con velas, colgarse donde, lo que le dé la gana, es decir, y en este caso Madonna, que la pionera. Que la tenían ganas totalmente. Bueno, completamente. Que la tenían ganas, ¿por qué? Porque es que ella va por épocas. Va por épocas de marketing, pero porque realmente yo creo que ella vive esa época. Una persona que se sepa, que sea tan camaleónica, que se sepa mimetizar tanto con lo que quiere contar en ese momento, ¿no? Y decidir que quiero ir por este lado y hacer una película, un libro, un disco. Bueno, en este caso, lo principal, el disco Erótica, que iba acompañado del libro de Sex, que tampoco era para tirarse de los pelos. Porque eran unas fotografías, unas más subiditas de tono que otras. Pero eran súper artísticas. Súper artísticas, o sea, fotografías de calidad. ¿Qué diferencia entre ella y Herb Ritts con sus desnudos en blanco y negro? Es que yo no veo diferencia. Y luego encima salía Naomi Campbell, salía un montón de gente. Más celebrity, sí, sí. O sea, no era una chabacanada de libro, no era una revista porno, era un libro de calidad. ¿Qué pasa? Que de repente hablar de sexo y hablarlo a nivel mainstream era un escándalo. Y si encima era Madonna, que ya la gente la tenía ganas, pues de lo de Like a Prayer, de lo de Like a Virgin, de cualquier cosa que hiciera. Madonna era la típica que salía, la veías en el telediario de la primera, porque era lo único que había, y era el último escándalo de Madonna. A Madonna la vendían siempre con la última de Madonna, ¿no? Sí, yo creo que la gente tenía ganas de hundirla un poco, de verdad, ¿eh? Sí. O sea, sí. Y luego críticas demoledoras que desde luego nada tienen que ver, porque ni el libro es tan escandaloso, y aparte es una pasada de libro, por lo que es y por lo que significó, porque hay que contextualizar todo, y Madonna hay que contextualizarla siempre. Y en ese contexto, Madonna ha sido siempre una avanzada, una rompedora, y no sé qué palabra ha dicho Carmele antes, pero vamos, pionera. Una pionera, exactamente. Entonces, perdonad que me he ido de tal, pero defiendo totalmente El cuerpo del delito, a pesar de que la película es un bodrio, pero sale Willem Dafoe, que se lo pasaría a teta, no sé cómo se llevaban ella y Madonna, ¿sabéis algo de...? Nunca lo he escuchado, ¿no? Pero él sale fenomenal. Sí. Fenomenal. Hombre, Willem Dafoe... Es que es un actorazo. Es un actorazo, tiene un cuerpazo, es conocido por ser uno de los actores mejor dotados de Hollywood. Pues se lo preguntaremos a Madonna. A ver y qué Madonna pasa. ¿Sabrá? No sabemos. Ella así sabrá. Que... Y nos vamos al siguiente año, 1992, una película de béisbol, de deportes, A League of Their Own. No sé, tampoco lo siento, chicos, es que yo ya me las he aprendido. Ya está en el golpe. Oh, gracias. Y muy bien recibida. ¿Cómo no va a estar bien recibida la segunda mejor película recibida de Madonna? ¿Cómo no va a ser así si protagonistas son Tom Hanks, Gina Davis, Rosie O'Donnell? ¿Qué más puedo decir? Penny Marshall, la directora. Penny Marshall, directora de The Big, que repite con Tom Hanks. A mí la película me parece increíble, pero es una cosa personal porque yo en esa época estaba como loca con el béisbol, me compré todo el kit, fui a clases de béisbol, es que adoro el béisbol, y lo primero que hice al mi primer viaje a Estados Unidos es irme a un partido de béisbol, y me pareció un bodrio, me fui porque me pareció un rollo. Pero bueno, nos concentramos en la película. Ella pues no recibió ninguna mala crítica, para nada, pero bueno, es que también era muy secundaria. Sí, salía poquito. Salía poquito, pero lo importante es que, bueno, se quita un poco el San Benito que venía del cuerpo del delito y parece que remonta, ¿verdad? Un poquito, sí. Un poquito. Es que ahí está muy bien, y además yo creo que está bien, primero, porque es una película que no es ella la que tiene que destacar, es decir, tiene otros actores que están por encima de ella, pues son mejores actores que ella, hay grandes estrellas como Tom Hanks y Gina Davis, que eran los protagonistas, y yo creo que ella hace un papel secundario y lo cumple perfectísimamente, porque aparte a nivel estético está genial, no ahí tenía el pelo como más, bueno, moreno, como más rizado, y era un papel secundario, pero muy gracioso. Y bueno, también ella destacó un poco con la banda sonora, porque hizo el tema principal, This Used to Be My Playground, que fue number one. Y bueno, pues una ¿A qué disco que pertenece? No, es una canción suelta. Lo incluyeron en el disco de las Olimpiadas de Barcelona. ¿En serio? Sí, Barcelona Gold. ¡Wow! Eso yo no lo sabía. Mía, sí. Madre mía, Madonna en las Olimpiadas. Bueno, tú has dicho en el anterior programa, Carmele, que podía haber participado en las Olimpiadas. Es todo está conectado. Todo está conectado. Sigamos conectando películas. Seguimos con, otra vez, un año solo de diferencia, 1993, una película de un director muy controvertido, Abel Ferrara. La película es Dangerous Game. Bueno, esta película he escuchado, no he podido encontrarla por ningún sitio. Yo seguiré intentándolo, pero me he visto un montón todos los trailers que he podido encontrar, me he visto trozos de película y tengo que decir que estoy muy contenta con el resultado de esta película, porque todos los críticos coinciden en que ella está totalmente increíble. ¿Os acordáis? Os mandé un clip a vosotros de ella actuando. Es que los pelos de punta, todos los críticos. Puede gustarte o no la película. La mayoría dicen que es una película aburrida, incluso teniendo a Harvey Keitel de protagonista. Y en resumen, bueno, es que es Harvey Keitel dirigiendo a Madonna. O sea, es Abel Ferrara dirigiendo a Harvey Keitel y Harvey Keitel dirigiendo a Madonna. El tema, bueno, es que no, ni lo voy a decir, pero es que porque quiero quedarme en que Madonna está espléndida. ¿Por qué no la han nominado? No lo sé. Sin más, esta película, ¿la habéis visto vosotros? No, yo no la he visto. Yo no he visto. Y de hecho la he buscado también y no hay forma. No la encuentro. Yo la vi hace, bueno, cuando se estrenó en su momento, la vi posteriormente en VHS y es una película durita, o sea, no es para dar para todos los gustos. Tema de pareja. Yo creo que no llegó a Abel Ferrara. Exactamente. Abel Ferrara en general era un director no demasiado para el gran público. Entonces creo que la película no funcionó demasiado a nivel de público. Entonces yo creo que por eso no repercutió tanto la actuación de Madonna. Pero ahí yo tendría que decir que Madonna está claro que empeñada en hacer cine y además a peli por año. Que pocas actrices y actores pueden decir. Y seguimos todavía, por supuesto. Queda una por año. Pero quiero decirte que encima arriesgando, es decir, no busca proyectos de quiero hacer cine, pues me voy a meter de secundaria en esta peli mega conocida o una peli como más de mainstream, ¿no? Es decir, busca directores como Woody Allen, Abel Ferrara o le buscan a ella. No sé si en ese caso Madonna era una figura que ellos consideraran que podía dar. No te rías, David Fernández. Yo creo que. No, pero Madonna, todo buen director sabe que al fin y al cabo una presencia, un nombre conocido es importante para la peli. Y en el caso de Abel Ferrara, yo creo que él lo que quería era buscar esa faceta intensa de Madonna y que quiso un poco profundizar en su capacidad como actriz. Entonces, no he visto la película, No, pero me refiero que también he visto imágenes de la película y me gusta mucho el cine de Abel Ferrara y sé que no coge a ningún actor que no sepa que le puede dar esa cosa descarnada que él busca en la mayoría de sus películas. Y ya nos acercamos al año siguiente, 1994, With Honors. No sé si se puede considerar una película de Madonna, pero sí, la consideramos porque es la banda sonora, la tiene a ella, I Will Remember. Solamente es la canción, pero sí, es parte de su filmografía. I Will Remember es una de mis baladas favoritas. ¿Ves? O sea, que la consideramos. Y es una película con corazón. Está protagonizada por Joe Pesci y Brendan Fraser. Él es un estudiante de Harvard que pierde su tesis final y, bueno, la encuentra un vagabundo y al final pues se hacen prácticamente compañeros y el vagabundo le enseña muchos valores de la vida. ¿Esta película es real? ¿Existe? Existe. Es una película preciosa. Yo no la he visto. A mí Joe Pesci me emociona. Es la típica película de corazón, típica película, pues, años 80, años 90, que es una película de corazón, yo la defino así. Yo se la recomiendo, sí. Sí, sin más. La recomienda porque ella es la única persona en el mundo que la ha visto. Me viene a Madonna. ¿Tú la has visto también, Raúl? Yo no la he visto. No, yo creo que no la ha visto ni Madonna, que conste. Y ya estamos en la mitad. Estamos en la mitad porque son 22 películas actuaciones de Madonna. Y nos vamos a la siguiente, año 1995, Four Rooms. Una decepción, a mí me decepcionó muchísimo, Raúl. Porque también. Es que es Quentin Tarantino, Robert Rodríguez, por favor. Y qué decepción, es que no tiene sentido. Madonna hace de bruja. De bruja. Jefa de bruja. ¿De bruja? Sí, sí. Bueno, tengo que decir que el look que tiene de bruja vestida así como de charol negro me hace como mucha gracia y está fantástica. físicamente la imagen, pero la película es un pequeño horror. Raúl es el fan número uno de los looks de Madonna en todas sus películas. Le importa un carajo su actuación, pero él es súper fan de sus looks. Sí, entonces, con eso me quedo. Pasamos de ella. Pero eso define, perdonar, eso define también la presencia de Madonna en las películas. Y quiero decir que también no creo que en este caso esas películas, o sea, ella no ha destacado, pero porque la película no destacaba en general. No destacaba ni Madonna ni destacaba ninguno de sus actores. Esa película es un cuadro. Sí. O sea, la culpa es de Robert Rodríguez, sí, pero no de Madonna. Cierto, gracias. Y ya nos ponemos en la siguiente, que está, creo que va a haber mucha controversia aquí, porque es que la siguiente es Evita, en el año 1996, y yo adoro esta película. De hecho, es una de mis películas favoritas del mundo mundial. Yo fui a verla 4 veces sola, porque a mí es que me encanta ir al cine sola. ¿Sola? ¿Estabas en el cine sola? Sí. No la primera vez, pero en la siguiente sí. No me extraña. Cine Ízaro, porque me niego a llamarle Cine Micheldi. Me encanta el nombre de ese cine, Cine Ízaro, ya ha desaparecido. Y yo creo que esta película no funcionó porque tenía muchas pretensiones. Y no funcionó también porque fue una sorpresa para todos. Esta película estaba todo el rato cantada. No hablaban nada. Y yo creo que eso causó mucha impresión a mucha gente. Y a mí, al principio, digo, uy, ¿a qué me he venido? Pero es que me gustó tanto, tantísimo, que la repetí 3 veces. Ella se mimetiza en Madonna, ¿a que sí? Totalmente. Y es que esa imagen de Evita rubia ahí saludando en el balcón, es que no puedo decir más. Esas canciones tan divinas. No tengo palabras para esta película. A ti no te gustó, ¿verdad, David Fernández? Yo tengo que decir que es que a mí la película me parece un rollo. O sea, no me parece una película mala. Me parece que está bien dirigida. Me parece que Madonna, la verdad es que está bien. O sea, ella está bien. También es quizás precisamente porque la película está toda cantada. Pero es que la película me parece aburridísima. O sea, me costó acabarla la única vez que la he visto. Un horror. Antonio, tengo que decir, antes de que Antonio diga Raúl, que tendrá que decir cosas mucho más interesantes, que la película me parece un poco rollete, pero porque, Lloyd Webber, que es el compositor, es un rollete, o sea... No. Yo no es mi compositor favorito, creo que hace ese tipo de cosas como muy, muy ya un poco pasadas de moda y tal, y sí que es cierto que jugó en contra de la película, que fuera totalmente cantada en aquella época... Ahí me pilláis, ¿eh? No sé si... La gente no se esperaba eso, esperaba una película dramática en la que cantaran en algún momento. Y entonces yo creo que eso fue directamente lo que la hundió. Aparte que, pero las composiciones son estupendas, hay que decir, ¿eh? Yo no soy muy fan de Webber, las composiciones son estupendas. Sí, y creo que lo mejor de la película, sinceramente, es Madonna. Yo, en este caso, no soy objetivo para nada. O sea, no sé si la película está bien, si está mal. Para mí, Evita es un vídeo de Madonna que dura 2 horas. me encanta que esté cantando constantemente porque realmente, le pueden dar un Globo de Oro o 50. O sea, ella está súper acostumbrada a hacer conciertos, a hacer infinidad de vídeos, y en los vídeos es fantástica. Entonces, en esta película, me encanta. La banda sonora me parece increíble. Increíble. Ella lo canta súper bien. De hecho, es que se dijo que había tomado clases de canto para perfeccionar su voz en esta banda sonora cuando ella llevaba infinidad de años cantando. Esta película también ganó un Oscar por You Must Love Me, que es el tema principal. Bueno, el tema principal es un poco Don't Cry For Me Argentina, pero bueno. La imagen, que estoy obsesionado con la imagen de Madonna, es una pasada. Y es lo que dices tú, es Evita. O sea, ya se pone unas lentillas marrones, está perfectamente maquillada, peinada, con unos modelazos de Christian Dior del copón que salió en la portada del Vogue. O sea, una pasada. ¿Y Banderas cómo está? Fenomenal. ¿Por qué? Está. Porque ellos tienen una química increíble. Yo creo que un poco después de aquel reportaje de Truth or Dare, de En la cama con Madonna, en la que ya le tiran los tejos, bla, bla, bla, bla, bla. Después se han hecho amigos. Y en el que la ex de Antonio Banderas le pega un corte del copón apartándola, diciéndole, como te arrimes a mi marido, te corto las tetas. Sí, eso es la gran cierto. Analeza. Sí, es cierto. Pero bueno, pues sin más. Y ya vamos a Blue in the Face, el año 1995, una película que yo adoro. ¿Cómo no voy a adorar? Si es que el screenplay, el guión es de Paul Auster, que es mi escritor favorito. Es una película totalmente improvisada. Es gente local, anónima, de Brooklyn. que se reúnen en una especie de estanco. Es la continuación de Smoke, ¿verdad? Me lo dijiste tú. Sí, no, te lo dije yo. Es verdad, cierto, David. Y es una película es que se reúnen en una especie de estanco, típica tienda, llamémosla de ultramarinos. Hablar de todo y de nada. De lo que ocurre en Brooklyn, hablan de política, hablan de amor, está Harvey Keitel, y es una película que yo totalmente adoro. El problema es que está dirigida por Miramax, y que está producida, perdón, por Miramax, y ya sabemos que es la productora de los hermanos Weinstein, así que es una película que ya yo creo que está definitivamente defunta, pero es una película totalmente increíble. Y ya nos vamos a la siguiente película, ¿qué os parece? Venga. Sí, nos vamos a Austin Powers, que es una película que tampoco aparece Madonna, pero es parte de la banda sonora. Destacable, muy destacable. Muy destacable. ¿Qué canción es, Raúl? Beautiful Stranger. Es una canción totalmente disco y es, por ser parte de la banda sonora, pues parte de la filmografía de Madonna. Seguimos con la filmografía de Madonna, que es The Next Best Thing, del año 2000. La canción es American Pie. Y bueno, entramos en nuevo milenio, el 2000. ¿Mejorarán sus actuaciones? No lo sabemos. Bueno, sí, lo sabemos. Muy mal recibida. Yo no sé vuestra opinión, pero mi problema con esta película es que el casting fue muy, muy inadecuado. Empezando por Madonna, ¿no? Empezando por Madonna, que tenía que haber sido Julia Roberts. Es típica película Julia Roberts. Ah, pues ahora que lo dices. Sí. Hombre, sí. Es que esta película no vino un poco a rebufo de La boda de mi mejor amigo. Exactamente, y están Rupert Everett, Benjamin Bratt, tu adorado David, tu adorado Neil Patrick Harris. Entonces, sí, esta película tiene problemas, pero es una pena porque yo la reivindico en el sentido de que fue muy pionera. Tratar un tema como este en el año 2000, que todavía no estaba tan a la orden del día como ahora, de la mejor amiga de un gay. Son íntimos, ella tiene problemas para buscar marido, no encuentra a nadie, tiene muy mala suerte. Porque es Madonna. Entonces, bueno, tiene una noche loca, como la puede... ¿Me tocará esa noche con alguno de vosotros? ¡Qué miedo! Este programa no lo sé. ¡Qué miedo! Entonces, bueno, se acuestan y ya... Es que hay estupideces como después... Le dice, me he quedado embarazada, Rupert. Y el Rupert dice, pero ¿cómo es posible? Si nos hemos acostado una vez, hello. O sea, con una bella basta, chico. Entonces, es que hay tonterías en esta película que no tienen ningún tipo de sentido. La quieren hacer divertida. Y podía haber sido mucho mejor porque yo reivindico el tema. En la sociedad del 2000, todavía esto no estaba a la orden del día. Vale. Y funciona. La relación de ellos funciona durante muchos años en educar a este hijo. Luego ya viene Benjamin Bratt por medio y, claro, problema de juicios. Y, bueno, al final, bla, bla, bla, bla, bla, bla, que la película termina con lo que tenía que haber pasado desde el comienzo. Que spoiler, nos dices al final. ¿Me dejáis? Sí. Venga, ¿me dejáis hacer un spoiler? Yo creo que sí. Madonna da el bombazo a Rupert de decir, no es tu hijo. ¡Ah! Sí. Impresionante, no es tu hijo. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, en el juicio, imaginaros, él va a perderlo todo. Pero claro, el hijo ha crecido con él siendo el padre, conociéndole. Es su padre. Es su padre. Entonces, gracias al niño, pues al final Rupert dice, te adopto. Y ya está, problema resuelto. Mitad y mitad. Oye, no tenía ninguna intención de ver la película y ese giro del final... Me ha parecido... Madonna es malísima. ¿Has visto? ¿En serio? No he visto porque no me interesan... Madonna y Rupert Everett es la pareja que me puede dar más pereza del mundo. Yo creo que el problema de esta película es que le faltaba hasta ese... No sé si es el género drama o comedia o juega un poco entre dos aguas. Se supone que es comedia. Un poco flojilla. Claro, pero yo creo que lo que pasa es que Madonna realmente no es buena actriz cómica. No lo sé. Exactamente. No, yo creo que no. No, coincidimos. Aquí como, o por lo menos no para una comedia romántica. A ver, pero es que no es una comedia romántica, es un drama de tomo y lomo. Yo creo que la intentaron vender como que era una comedia romántica y es un drama, porque es un drama a todas horas. Benjamin Bratt, aparte de ser como el interés amoroso de Madonna en esta película de Halle Berry, en aquella estupendísima Catwoman, o sea, Benjamin Bratt, ¿qué más hace en su vida? Nos hemos quedado no pues, salía con nada. En Sin Cita Previa, en la serie, el spin-off de... ¿Es un chico latino? Sí. Sí. Vale, yo creo que ha salido en la serie Modern Family. Es el exmarido de Sofía Vergara. No lo puedo asegurar. Vale. Bueno, si es el que yo digo, es... No lo sé, no veo Modern Family. Sí, yo me la he tragado entera. Igual seguimos, que estamos desvariando ya. Bueno, pues seguimos con un corto de Guy Ritchie. Bueno, realmente es un anuncio. Es un anuncio de 9 minutos, no voy a decir la marca del coche, pero bueno, es un anuncio de 10 minutos, increíble, protagonizado por Madonna y Clive Owen. Merece la pena, chicos, por verlo. Clive Owen. Perdona, ese me encanta. ¿A que sí? Sí, el anuncio. Me encanta. ¿El final? Sí. Bueno, ¿qué pasa con Guy Ritchie? Este final es que la humilla totalmente a Madonna. Sí. No he visto eso. ¿Qué significa eso? Es maravilloso. Es maravilloso, estoy totalmente de acuerdo. Por favor, véalo, que son 9 minutos. Escuchad, esto nos lleva un poco a Madonna y sus amores, ¿no? Madonna con Sean Penn, que en este caso era su compañero de reparto. Madonna con Warren Beatty, que era su compañero de reparto y el director también de Dick Tracy. Y Madonna y Guy Ritchie, que fue su marido. Y el padre de su hijo. Y el padre de su hijo Rocco. ¿Qué pensáis, perdonad por este inciso, pero qué pensáis de los hombres de la vida de Madonna? Ha elegido muy mal, la pobre. ¿Sí? No ha tenido suerte. ¿Y ahora qué hace? A ver, me parece estupendo. Yo, de verdad, no critico la edad de con quién está saliendo ahora, pero ¿va a llegar eso a buen puerto? ¿Realmente funciona? Yo creo que lo que tiene ahora mismo es un poco entretenimiento, no sé. Pero quiere ella entretenimiento. Tiene su edad, o sea, realmente... ¿Y llega... no puede una mujer como Madonna entretenerse? Perdón, me he expresado muy mal, es que he sonado muy mal eso, por supuesto, pero realmente, seamos sinceros, ¿cuántos lleva de la misma edad? Es que ya lleva 3 o 4. Sí, desde hace añitos. ¿Sí? Sí. Entonces ya no es por criticar la edad, os lo digo de verdad, aquí cada uno que haga lo que quiera. Sí, pero son relaciones que no van a llegar a nada. Eso es. Sí. ¿Por qué? ¿No sabéis? Bueno, ya lo veremos. Vamos a darle tiempo. ¿Lo veremos en Instagram? La en seguimos. Instagram seguro. En Instagram se va a ver todo. Guy Ritchie, ¿fue buen marido para Madonna? ¿Fue buena pareja para Madonna? Ella aprendió muchísimo. Aprendió muchísimo de esta relación. Y, por supuesto, tiene a su hijo Rocco. Entonces, es una relación totalmente importante. ¿Rocco se lleva bien con Madonna? No mucho. Y yo creo que Guy Ritchie la machacaba un poco. ¿Está permitido decir eso? Porque no lo sabemos. A veces nos van a demandar. No, maltratada. Machacada. Ah. O sea, me refiero que hizo un... bueno, una segunda parte de La cama con Madonna que se llamaba I'm going to tell you a secret, de la gira Reinvention Tour, que no se llegó a editar, a echar en los cines, la sacó en DVD directamente. Y ahí salía Guy Ritchie como pareja y, bueno, pues no me parece que la tratase especialmente bien. O sea, sobre todo, claro, desde el punto de vista de un fan, que ella es Madonna, que es una diosa, y él es su marido, que, bueno, pues va un poco a lo suyo, ¿no? Yo creo que ahí chocaron dos caracteres muy fuertes y yo creo que ahí el que tuvo celos fue Guy Ritchie de Madonna. Cierto, y eso nos lleva a Swept Away del año 2002, que creo que vamos a aniquilarla, ¿verdad? Es la peor película de Madonna. Pero por eso decidida. Es tan especial. A mí me ha gustado. Pero ¿por qué me ha gustado? Es que intento sacar las cosas buenas de la película. Yo siempre intento sacar algo bueno, siempre. ¿Y qué es lo que he sacado? La escenografía, el color, esa luz entre el viaje que se hace en barco desde Grecia a Italia. A ver, la diseñadora de vestuario es Ariane Phillips. Es Arlene Phillips. Es que es la diseñadora de Walk the Line, A Single Man. Es que Once Upon a Time in Hollywood. Es que, vamos a ver. Perdona, y Madonna y su imagen, como siempre, está fantástica. Esa imagen del sueño. Esa imagen del sueño. Es como un vídeo absoluto. O sea, ella está con un vestido amarillo divino, bailando como Madonna. Es absolutamente la peor película de Madonna y la peor película de Guy Ritchie, que desde entonces no ha levantado cabeza. Ha levantado The Gentleman. Sí, Guy Ritchie. La ha levantado. Sí, es lo que me da rabia. A Guy Ritchie se lo perdonan. Esto es un bodrio tremendo. Podía haber sido el final de Guy Ritchie. Y no lo es. ¿Por qué le han perdonado? No yo lo me, entiendo. Yo me quedo con una frase que dijiste en el anterior programa. Que recordaste que en esta película sale una imagen de Madonna haciendo bicicleta estática en un barco. Qué bueno. Entonces, solo por eso quiero ver esa película. Y la banda sonora, la música que utiliza Guy Ritchie. En las películas es siempre impecable, su gusto es impecable. Entonces yo lo que pasa con esta película es que yo lo pasé mal, físicamente lo pasé mal con esta película. Veo a Madonna tan sumisa, sí, tan humillada. Sí. Mira, yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos porque sinceramente es Madonna la que da el primer bofetón al actor. Sí, ella al principio era el superborde. Super borde. Entonces, no quiero decir nadie se merece nada, por supuesto. Los dos se merecen lo que tienen, los dos protagonistas. Se tratan muy mal, pero igual es lo que Guy Ritchie pretendía. Lo consigue. Es una Madonna humillada y sumisa, y a mí me lo hace pasar, pero que muy mal. Sí, totalmente, totalmente. Demasiado. Y bueno, nos vamos a la siguiente. Es Will and Grace, en el año 2003. ¿Una serie? Es un episodio. Sí. Sí, la temporada número 5 de Will and Grace. ¿Y qué te pareció la actuación de Madonna? A mí me parece muy graciosa. Sí, graciosa. Sin más, pero sinceramente... Ni mala, ni blanco, ni negro, es graciosa. Es que lo que ocurre es que Will and Grace es una serie fantástica y entonces es que haga lo que haga Madonna, simplemente tiene que decir las frases de su guión y ya es estupendo porque el guión es increíble. Uh-huh. Entonces se salva por eso, se salva por eso. Y nos vamos a la siguiente, que es Filth and Wisdom, del año 2008. ¿Y qué pasa con esta película? Ella la dirige. Es una película que ha sido muy, muy malamente recibida. ¿La habéis visto, chicos? No. No, porque es que es imposible conseguirla. Yo lo he intentado de todo. Entonces me ha pasado con otra película de ella que me he tenido que tragar un montón de trailers, me he tenido que tragar un montón de clips y me dan ganas de verla. Yo os lo digo, ¿verdad? Voy a seguir también intentándolo. Mercado negro. El tema es, bueno, tres compañeros de piso en Londres, totalmente dispares los tres compañeros de piso. Uno es un cantante ucraniano, que en la realidad es un cantante ucraniano muy famoso y muy reconocido en su país. Es una bailarina de ballet que le va muy mal en la vida, no va a conseguir llegar a más. Entonces, bueno, se dedica al striptease. Y la tercera protagonista es una farmacéutica que lo único que quiere hacer en la vida es salvar África. ¿Y Madonna, dónde está en todo esto? Madonna la dirige. ¿Detrás de las cámaras? Detrás de las cámaras, y la verdad es que creo que es un poco pretenciosa la película, que ella quiere hacer una película independiente y tan independiente que no la ha visto nadie. Vale, pero esta es la época, ella ya es Madame X aquí, ¿ella está en qué momento es de esta película? ¿De qué año es? Bueno, esta película es del año 2008. Hard Candy. Ah, vale. Madre mía. Bueno, pues venga, seguimos. Nos queda poquito tiempo. Nos queda muy poquito, pero es que también ya terminamos, chicos. Nos queda la siguiente película dirigida por Madonna, que es W.E., que es la película de Wallis y Edward. Es una película que... Lo mejor de esta película es Masterpiece, que como en el programa anterior fue mi canción favorita. Esta película fue muy mal recibida. ¿Por qué? Y me da mucha rabia. Me da mucha rabia porque quisieron venderla... Dijeron, es que esta película no es una película histórica, es que no lo pretendía Madonna. Ella quería hacer una película basada en una relación. ¿Y qué es lo que me gusta de esta película? Abby Cornish es una parte de la película que está en una subasta y ella está obsesionada. Incluso su nombre, que es Wally, de su carácter, de su papel, la bautizaron Wally, está obsesionada con Wally Simpson. Entonces estamos en una subasta en Nueva York y ella descubre unas cartas de Wally Simpson y Edward, que iba a ser el futuro rey de Inglaterra, pero como ya sabemos tuvo que abdicar por su gran amor, por Wally Simpson. Entonces esto es lo que quería contar Madonna. Quería contar una historia de amor y como fondo quería contar la historia de Wally, Abby Cornish. Ella está obsesionada, ella vive por la celebridad que es Wally Simpson. Entonces, la moraleja de esta película es que Madonna quiere decir, no os obsesionéis con las celebridades, vivir vuestra propia vida, que esto solamente conlleva algo malo, vivir vuestra propia vida, porque Wally, Abby Cornish, solamente se dedica a eso en su vida, a su obsesión por Wally Simpson. Entonces, esto es Madonna. ¿A ti te gustó esta película, Raúl? Yo... Tengo que confesar que no la he visto todavía. No me lo creo. Yo que pude ir a la premiere y todo. La vi allí en directo. Sí, esa es la que te rozó. Ah, perdona, que le rozó. Le rozó a mi amiga. Tu amiga que le dejó un herpes en el brazo. Por coronavirus. Pobre. Oye, pero Madonna, pretenciosa, ¿no? ¿En cine pretenciosa o no? Es que no, yo creo que ninguno de los cuatro podemos ser objetivos. No, nos duele mucho decir que puede ser pretenciosa. A mí no me duele en absoluto. Joder, qué malo eres. No, pero creo que soy objetivo. Creo que Madonna no es buena actriz. Pero Nevita lo fue. Es que tiene que encontrarlo. Tiene que encontrar su papel. Y todavía le quedan muchos años por delante. Nos va a sorprender. ¿Y dónde creéis que Madonna podría dar la campanada? ¿Qué podría redimir a nivel interpretativo o intentarlo por lo menos a Madonna? Pues bueno, yo creo, a mí me encantaría como fan, y yo creo que no sería una mala opción que ella intentase meterse un poco, por lo menos intentar probar en el mundo de las series. Me encantaría ver a Madonna en una serie, de verdad. Yo creo que hay muchas actrices que durante un tiempo no se les ha visto el pelo en las películas y de repente las cogen en una serie y están increíbles. O mejor aún, pues se producen ellas sus propias series, eligen sus proyectos, se rodean de amigas, amigas en el buen sentido, me refiero a compañeras, colegas de trabajo igual de talentosas que ellas y hacen series de calidad que le dan mil vueltas a la mayoría de las películas que hemos en cine últimamente. Es completamente Porque de acuerdo. ¿Qué series? O sea, ¿cuántas series de mujeres hemos visto últimamente y a cada cual mejor? Tanto Big Little Lies como Little Fires Everywhere, de la que aquí somos super, super fans. Super fans. Entonces, un proyecto en el que saliera Madonna acompañada de una Reese Witherspoon o una Nicole Kidman o bueno, o sea, yo creo que cualquier no solo por estar acompañada, pero creo que una serie de calidad bien acompañada a nivel de dirección, de guión sobre todo, que creo que necesita una historia potente y bien acompañada de colegas que la arropen, yo creo que sería lo que a Madonna le queda. Y yo creo que, no sé, ¿qué pensáis que va a hacer Madonna lo próximo? ¿Cuál es lo próximo de Madonna? Si no lo sabe ni ella. ¿Crees que ya sabe qué va a ser lo siguiente? No lo sé. ¿Tener más hijos? No. Siempre los puede adoptar. No, espero que no, ya, pero ya tiene unos cuantos, ¿no? No sé, no tengo claro qué es lo que va a hacer. Yo ¿no? tengo claro. Ay, mía, se me acaba de ocurrir. ¿Qué os parece Lourdes? La siguiente Madonna. Es una copia exacta de la madre. Yo creo que Lourdes nos va a sorprender. Pues, está muy preparada esta chica. Pero yo no la he oído nunca cantar. Pues según su madre, mejor que ella. Con todo, sí que es cierto que si realmente ella canta una canción en algún momento, sí que nos sorprendería. Porque es exactamente una copia de su madre. Tiene su propia personalidad, ha hecho trabajillos como modelo, ha estudiado arte dramático, un montón de cosas. Baila que te quieres morir, sí. Es increíble. Y si sacase un tema, bueno, yo sería fan. Yo también. La estamos esperando con muchas ganas. Es que imaginaros una serie con ellas dos. Es que estamos dando unas ideas increíbles a Madonna. Yo quiero pensar que el futuro de Madonna, y creo que no hay mejor futuro, es su hija. En este caso creo que, como habéis dicho, ella es súper talentosa, está muy preparada. Es una tía que creo que trabaja y se mueve en el mundo del arte. Y yo creo que si alguna vez le da por cantar va a ser cuando su madre ya no esté en un primer plano. Madonna no sabe no estar en un primer plano, entonces el momento en que deje de estarlo será pues porque pues, algo le ha pasado, que esperemos que no, pero ella ha decidido. Yo creo que ahí en todo caso será el momento de Lourdes si ella decide cantar. Pero yo creo que va a ser el legado de Madonna, además de su música. ¿Qué os parece, chicos, si nos vamos despidiendo? Porque se nos echa el tiempo encima, ya sabéis que esto pasa volando. Sabéis tanto de Madonna y habláis con tanta pasión sobre ella. Raúl, tú eres el club de fans de Madonna. Desde hace un millón de años. ¿Cuántos años exactamente? Pues desde el 2000. ¿Y qué pasa con el club de fans? ¿Te avisan antes cuando salen las entradas? Mira, yo de hecho es que no tengo que pagar la cuota anual porque soy como VIP o todavía más. ¿En serio? Sí, y bueno, no sé por qué. O sea, yo creo que es por la antigüedad. De hecho, cuando Madonna va a hacer un concierto, me manda Madonna personalmente. No, mentira. El club de fans nos mandan un correo diciéndome, pues bueno, pues que van a sacar determinadas fechas, que esté un poco al loro, y me dan una opción de unos días antes comprar 4 entradas de cada concierto. Wow. Entonces, bueno, gracias a eso, pues durante un montón de años he podido comprar las entradas fácilmente y sin problema. Así que si queréis contactar con Raúl, poneros en contacto con el programa y os daremos, negociaremos la forma de el tema de las entradas. Chicas, chicos, webmaníacas, webmaníacos, nos vamos a despedir. Un saludo, hasta el siguiente programa. Ha sido un placer contar con nuestros colaboradores Raquel y Carmela. Chicos, esperemos veros pronto por aquí, por favor, hablando de Madonna o hablando de actrices de verdad. ¡Qué final! Qué ¡vaya puya! Nos seguimos escuchando en los micropodcasts estupendísimos que nos regaláis siempre, que se pueden escuchar como todos los oyentes saben en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y hasta el siguiente programa. Es un placer. Lo mismo. He's got radioactive blood. Can't sleep from a thrill. Look out! Look out!